Nació en el corazón de Dios. Te la regaló. Disfrútala y ámala. Es tu familia. Esto es Construyo Familias con Sergio y Janet Camargo. Hola, somos Sergio y Janet Camargo. Bienvenidos a estas cápsulas donde estaremos compartiendo principios de la Palabra de Dios para tu familia. Estamos contentos de comenzar esta nueva etapa. Recuerda que Dios estableció la familia como roca firme de la sociedad, como bloque fundamental para edificar las naciones. ¿Sergio? Así que gracias, Janet. Creo que podemos empezar a transmitir estos principios si lo hacemos como la carrera de relevos. Específicamente, me refiero a la disciplina del atletismo, donde 4 participantes entregan una estafeta para poder correr más rápido. ¿Cómo lo hacen? A través del entrenamiento individual de cada uno. En el contexto de la familia, cada uno de nosotros tiene dones, talentos y habilidades. Y en el contexto de la disciplina deportiva, cada uno tiene que dar lo mejor de sus habilidades y capacidades. Cada uno se tiene que entrenar también como equipo para poder entregar la estafeta de forma apropiada. Necesitamos, en el contexto de la familia, saber que entregar esa estafeta es transmitir un principio. ¿Cómo lo hacemos? Debemos de entrenarnos. Josué lo ejemplifica cuando él dice: pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Toma la decisión de seguirle. Recuerda, pasar la estafeta es un asunto de un compromiso compartido. Recuerdo cuando iba a ver a mi hija entrenar, todos los días entrenaba 4 horas intencional. La vi compitiendo en esta disciplina de entregar la estafeta y ella tenía una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad en tu familia para trasladar ese valor, esa estafeta, ese principio a tu siguiente generación. Así que recuerda, pasar la estafeta es transmitir un principio, un compromiso compartido. Si quieres saber más sobre la fundación, visita nuestra página construyofamilias.org o escríbenos a info@construyofamilias.org. Esto fue Construyo Familias con Sergio y Janet Camargo.